Son las 5 de la mañana y estoy entrenando. Como hago esto todos los días, me compré un despertador motivador. Son las 5 de la mañana. Despierta. ¿Vieron? Tengo ganas de correr. ¡Tengo ganas de correr! Estamos locos, como vos. Media maratón Adidas Ciudad de Buenos Aires. 21K, 21 de septiembre. Inscribite en adidasla.com/running. Acepta el desafío.